Joveno, jovena, alabanza, alabanza. Esta canción va dedicada para José Luis Cachicarlo y toda su familia. Tal vez para tu salvación, ya pues, o comprar flores a mi amiga para la señorita. Barato es, barato es. A ver, amigo, esta adivinanza no quiere escuchar un chiste. También canto lindas canciones, o alguito cómprame. Gracias.